nosotros habíamos planteado una especie de un frente, ¿no?, de comunicadores por la expresión de los pueblos, basados también en la necesidad de que América Latina encuentre un camino para resistir esta dictadura mediática que tenemos gracias a las nuevas tecnologías también, gracias también a lo que nos sucedió con las dictaduras y después de las dictaduras, sobre todo en el periodo neoliberal, que hicieron quebrar a tantos medios y prácticamente hicieron acuerdos con las patronales de los medios más grandes, como es el caso, por ejemplo, de O Globo y Clarín, para darte un ejemplo, o lo que sucede en México también, con los grandes grupos, los grupos efectivamente monopólicos, que tienen puerta abierta para hacer lo que quieren, es decir, mentir, desinformar, crear entretenimientos lesivos, preparar acciones violentas, porque se preparan acciones violentas, están instigando permanentemente a una sociedad a la violencia, a tomar la justicia por su propia mano, a todo lo que conocemos nosotros. Si todo eso está manejado, así como la destrucción de el ataque permanente a los gobiernos más progresistas de la región, por decirlo de alguna manera, los gobiernos que en estos últimos años llegaron elegidos por los pueblos, y que como en el caso, como lo estamos viendo en Brasil, como lo vimos en Honduras, como lo vimos en Paraguay, que se quebró en ambos lugares se quebró la única oportunidad de tener gobiernos estrictamente elegidos por el pueblo y no impuestos por no solo las dictaduras, sino también por esas formas de dictaduras encubiertas que continúan en muchos países, ¿no? O democracias falsas. Por ejemplo, yo considero que un país no puede ser democrático por más que tenga un presidente electo, como puede suceder en Colombia, porque es un país que no tiene soberanía. Con 7 bases militares de Estados Unidos es imposible mantener un Estado soberano en esa circunstancia. Entonces, hay muchísimos temas para tratar, ¿no? Estela, vos hablás de dictadura mediática, recién mencionabas, sí, y cómo también eso repercute en los distintos países del continente. Sí. Y te pregunto por los gobiernos, estos gobiernos de corte progresista, de corte que venían con otras matrices, ¿dieron algún tipo de discusión al respecto? ¿Considerás vos que avanzaron en poder también encontrar otra manera de luchar contra esa dictadura mediática? ¿O más bien quedó en medias tintas eso, lo cual también permitió que ahora estemos atravesando la realidad que atravesamos con todos estos medios hegemónicos bajando una línea muy, pero muy dura en todos los países? Sí, yo precisamente, diríamos, ellos son los responsables primeros de preparar el camino de los golpes de Estado, sean duros o blandos o como sean. Claro. Entonces, son los que preparan las guerras también. Es decir, los medios podrían ser acusados, como se hizo en un tribunal sobre el tema Ruanda, de ser partícipes activos en los crímenes que se cometen cuando han instigado a esos crímenes. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ya ha habido un caso en que la justicia se planteó en ese sentido. Claro. También en Chile, con el caso de la Operación Colombo, anterior a la Operación Cóndor, prácticamente una base de la Operación Cóndor, donde fueron castigados los medios que se prestaron a mentir para poder armar esa operación. Entonces fueron castigados en Chile, tuvieron que pagar dinero, los grandes diarios, el Mercurio, todos. Entonces, ahora ponemos el caso de lo que estamos viendo en América Latina. Esta participación activa en la destitución de gobiernos elegidos por el pueblo los pone en un sitio de una intervención en lo político marcado por el poder económico hegemónico y también porque venían de ser partícipes directos de las dictaduras. O Globo en Brasil, Clarín aquí, Clarín específicamente, a cuyo gerente le han dado un premio de la libertad de expresión, no sé de dónde, porque precisamente está comprometido el monopolio Clarín con el tema de apoderarse de papel prensa por medios coercitivos y extorsivos, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una situación que nosotros tenemos que volver a rescatar. Empezamos partimos de algo que se produjo allá por los años 80, como es el informe McBride, que es un informe que se produjo un equipo dirigido por Jim McBride, que es fantástica la conclusión final, extraordinario ese informe, donde marca la necesidad de terminar con las asimetrías entre el poder económico y mediático mundial y nuestros países, que no tienen ninguna defensa, planteando la defensa de la democratización de la información, por una parte, que nosotros pudimos haber logrado mediante la ley de medios, que era una ley muy festejada por la propia UNESCO, Naciones Unidas, y sin embargo se la borró de un plumazo en un día, en unas horas. Claro. Entonces, la otra cosa es no solo la democratización de la información, sino el derecho de los pueblos a tener información veraz, y el derecho de los estados nacionales a defender de su propia información, la información real del país, que no quede todo en manos, y en este caso, en este periodo histórico, lo más duro que tenemos es que la matriz de toda del 95% de la información que circula por el mundo está en manos militares, en manos de seguridad militar, en manos del Pentágono estadounidense. Hay una matriz única por donde ustedes vio cómo repiten todos estos grandes medios, aliados entre sí, marcan la desinformación que tiene que andar por el mundo, de manera tal que, como denunciaba Eduardo Galeano, que es un modelo que tenemos que de seguir nosotros, de cómo el mundo, el libro que se llamaba Patas Arriba, es la historia del mundo al revés, cómo la historia se cuenta al revés de lo que es. Por ejemplo, en Siria está siendo invadida por mercenarios de un supuesto ejército islámico, porque de islámico no tienen nada, ya que están conformados por mercenarios de todo el mundo, británicos, australianos, de todo el mundo. De islámico no tiene nada, sí, tiene ese nombre. Está occidentalizado a full. Que no solo eso, sino manejado por la OTAN, manejado por Israel. En estos días ha salido perfectamente claro cómo reciben los heridos del ISIS en Israel. Es impresionante. Pagados por Estados Unidos, esos millones que ponen los amigos de Libia, de Siria, entre comillas. Y bueno, todo eso ha podido hacerse gracias al esquema de la guerra psicológica, que es la que llevan adelante los medios, donde se instala un terrorismo mediático. Es terrorismo mediático mentir sobre una persona, intentar destruir lo que ha aplicado a Dilma Rousseff, es terrorismo mediático. Acá también en Argentina, esas acusaciones, que un periodista salga un día y diga fulano de tal se reunió con Mengano, cuando es mentiras, y sobre eso ya un juez inmediatamente toma medidas sin estudiar el caso antes, sin ver qué puntos de realidad pueda tener esa denuncia. Entonces estamos en manos verdaderamente de una dictadura mediática, que además, si un juez hace las cosas bien y no les conviene, ese juez pasa a ser vapuleado. Eso es terrorismo, porque destruyen personas, matan a las personas de otra manera. Entonces, y matan en cuanto se hacen cómplices de las dictaduras y de las guerras de exterminio, como son las que se han sucedido en Medio Oriente. Frente a eso, formar un frente de comunicadores, ¿qué significa? Empezar a unirnos. Hay un montón de proyectos aislados, ¿entendés? La unión de esos proyectos aislados es muy importante. Es muy importante, porque eso nos permite trabajar la información más organizadamente, la contrainformación, los lugares contra los que vamos a luchar, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos ni la capacidad económica ni tecnológica que tiene ese otro poder, cómo nosotros tenemos que pasar a una ofensiva creativa de otra claro. manera, buscando caminos, porque nosotros ya tenemos resuelto desde hace años, desde la mitad de los años 90, ya estamos diciendo cuáles son la situación de la información. Ahora, hemos hecho, yo por ejemplo destaco en Brasil, en Venezuela, porque Venezuela creó Telesur, no es poca cosa. Estela, vos recién hablabas de dictadura, de injerencia extranjera. Sí. No me queda otra que preguntarte sobre tu análisis, tu opinión sobre la sentencia del viernes a 15 represores por el Plan Cóndor. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como dentro del esquema actual. Ojalá perduren los juicios, porque también están en peligro los juicios. Los pueden empezar, han sido muy obstaculizados precisamente. Ya ha habido dos planteos del diario La Nación con respecto al tema militar en dos ocasiones, llamando como a terminar con esto que le llaman la venganza cuando es justicia frente a los horrores de los crímenes cometidos. No podés vos después plantear una justicia en tu país para los delincuentes si dejás pasar semejantes crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzadas que nunca prescriben y todo el resto. Entonces, la sentencia fue muy importante, fue el primer juicio global de la Operación Cóndor, fue el primer juicio que se termina con una condena directa, con una condena y la absolución para los que verdaderamente no se pueda comprobar que tienen participación en lo que fue el esquema de la Operación Cóndor, ¿no? Y lamentablemente, bueno, han fallecido los que podrían ser condenados a cadena perpetua, no están, pero sí esta que la justicia funcionó, que pudo hacerse un juicio muy difícil, porque el juicio de Cóndor, acuérdense que abarca varios países. Claro. Entonces hay que trabajar con la justicia de otros países, hay que trabajar con documentos precisos. Se ha trabajado con una documentación muy, muy, muy fuerte, lo que se ha logrado, podría conseguirse muchísimo más si decidieran abrir el tema de la información sobre estas temáticas. Se ha trabajado con testimonios directos de sobrevivientes, incluso sobrevivientes aquí en el caso de los uruguayos, que sobrevivieron en el caso Orleti, del centro clandestino de detención Orleti, que fue uno de los juicios importantes de la Operación Cóndor, dentro de la Operación Cóndor también, y por haber acertado en mantener lo que jurídicamente se planteó en el 2001 del primer juicio de Cóndor, que está incorporado a este nuevo, porque lo bueno que se hizo es incorporar todos los juicios que estaban ya andando, que tenían relación con Cóndor, para que tuvieran una matriz común y jurídica común, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, habían marcado la asociación ilícita de las dictaduras del Cono Sur, de las jefaturas de las dictaduras del Cono Sur, para matar, para ir a un lugar, asesinar a los blancos que ellos elegían, es decir, a gente importante que estaba en el exterior y que podía denunciar muchas cosas de las dictaduras, como el caso Letelier, el caso de aquí del general Prat, en fin, de Goulart, en Brasil, de tantos otros, personas importantísimas, expresidentes, exministros y dirigentes de las que fueron las guerrillas, que ya estaban prácticamente sin funcionar cuando comenzaron las dictaduras, pero querían ubicar a esas dirigencias como a las dirigencias políticas importantes de las izquierdas o de los movimientos como qué sé yo, como la juventud peronista, todo acá en la Argentina, no en otros lugares, otros que pudieran perturbar a las dictaduras, ¿no? Entonces, fue muy importante también porque esa asociación ilícita es lo que correspondía. Lástima que en 2001, por supuesto que se le pidió la extradición a Banzer, la extradición de Stroessner, la extradición de militares uruguayos, no fue Pinochet, todos estuvieron en eso, en esa, de Pinochet no, sino de los principales autores en con el caso en el caso Chile, se pidió el abogado que estaba representando la querella en ese momento, que es parte de las mismas presentaciones que hubo en el 99, se incorporaron a este juicio y en ese momento hubieran sido, si se hubiera podido extraditar a los dictadores, hubiera sido una cosa extraordinaria, porque es el máximo de la justicia que podríamos haber alcanzado, ya que ahí fue evidente que ellos se pusieron de acuerdo, que firmaron un acuerdo en Chile en 1975, que lo reconfirmaron cuando llegó la dictadura acá en el 1976, y bueno, creo que es un paso muy importante. Lástima que se está dando justamente cuando está de regreso la misma guerra contra insurgente que significaron las dictaduras del Cono Sur en los años 70, ahora de otras formas, con otras formas de golpe, pero no menos graves que aquellas, porque de lo que se trata es de volver a la dominación de nuestros países, a frustrar el nuevo periodo de emancipación que estaba trazando América Latina y apoderarse otra vez de nuestros máximos recursos en toda la región, que es el nuevo proyecto de expansión de Estados Unidos, de expansión imperial en el mundo, ¿no?